Los milagros existen. Solo que, ante la ley de Dios, no son milagros. Fuente. Reflexión de buena voluntad. Extraída del libro Tesoros del Alma, 2018. Al inicio de la década de 1980, respondiendo a la pregunta de un joven reportero, le declaré que los milagros existen. Solo que, ante la ley de Dios, no son milagros. Un día, el mecanismo celestial que los rige será develado por la ciencia humana. En esa ocasión magnífica, más conmovedor será su entendimiento. Y los milagros se multiplicarán, porque estaremos más preparados en su legislación excelsa. El mismo Jesús afirma, en su Evangelio, según San Juan, capítulo 14, verso 12. De cierto os digo que, aquel que cree en mí también hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy hacia mi Padre, y vosotros permaneceréis en la tierra. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LVB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.